De Écija salió el maestre, capitán de la frontera. Lleva gente de a caballo, gente lucida y guerrera. Por los campos de Morón, tendida lleva la seña. Allá van a sestear aquese río de Olvera. Allí saliera el alcaide. Alcaide, viejo de Olvera. Mantega vos Dios, vuestra partida, ¿do era? A Archite y Ubrique, alcaide, y a Benocaz de la Sierra. Que lo aconseja, señor, muy mal consejo vos diera. Que tres batallas he visto perderse en aquella sierra. Respondiérale al maestre, bien oiréis lo que dijera. Placerá a Dios, buen alcaide, que esta sea la verdadera. Romance fronterizo recogido en la Crónica de Morón. Bienvenidos a Abecedario, el programa de libros para todos que con carácter semanal les acerca al siempre apasionante mundo de las ideas, de las letras. Hoy, 31 de mayo, nos sumergimos en uno de los periodos más desconocidos y tal vez más hermosos de la historia de nuestro país, el periodo andalusí. Y lo haremos de la mano del historiador ubriqueño Alejandro Pérez Ordóñez, autor de Sierra de Cádiz Andalucía, Arquitectura y Urbanismo Islámico en la Frontera Occidental del Reino de Granada, que fue publicado por la editorial Lulú en 2009, trabajo que realizó gracias a una beca de iniciación a la investigación de la Universidad de Granada, que contó a su vez con el beneplácito del Departamento de Historia del Arte y del Grupo de Investigación Patrimonio Urbano y Monumental de Andalucía, bajo la supervisión del doctor José Miguel Puerta Vilchez. Buenos días, Alejandro. Un placer tenerte con nosotros. Hola, buenos días. El placer es mío. Alejandro Pérez Ordóñez nace en Ubrique en 1981. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Se especializa en Arqueología de la Arquitectura, Arquitectura Doméstica y Urbanismo Andalusí en la Escuela de Estudios Árabes. Es miembro del Grupo de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la UNED, así como de la Asociación Papeles de Historia y la Sociedad Española de Estudios Árabes. Ha participado en intervenciones arqueológicas en yacimientos como Medina Elvira, Granada, el Alcázar Real de Guadalajara y las murallas almohades de Cáceres, entre otros. Ha trabajado en el Archivo Histórico de la Alhambra, el Pabellón de Al-Ándalus del Parque de la Ciencia de Granada, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique y el Museo Arqueológico de Estepona. Con este libro del que hablábamos hace unos instantes, obtuvo el 14º Premio de Investigación Histórica Castillo de Matrero en 2009. También edita diversos blogs y perfiles en redes sociales, siempre especializado en patrimonio. Quizá el más conocido sea Al-Ándalus, Arqueología e Historia. Ha participado en proyectos de investigación nacionales sobre arquitectura residencial medieval y sobre memoria histórica. Alejandro, visto tu perfil profesional, no extraña que tuvieses la intrepidez para encarar un trabajo de investigación como este cuando aún no habías terminado tu licenciatura. ¿Cómo se encara un trabajo como este cuando aún no se ha terminado tu licenciatura? Bueno, pues como bien has comentado antes, yo comencé mi formación universitaria en la Universidad de Granada. Y claro, evidentemente estando en Granada, estudiando historia, arte, arqueología, pues es evidente que es una ciudad que está muy volcada hacia el patrimonio islámico, no solamente el que tiene esta propia ciudad, que es impresionante, sino que hay importantes investigadores y grupos de investigación que se dedican a ello, ¿no? Y como ya hemos comentado, yo pertenezco a uno de ellos. Entonces, era muy fácil caer en la fascinación que provoca la cultura árabe islámica, ¿no? Y también yo tuve la oportunidad de optar a una beca de iniciación a la investigación cuando efectivamente todavía era estudiante, y pensando en mi tierra, en la Sierra de Cádiz, pues se me ocurrió que precisamente teníamos un patrimonio islámico importante heredado en nuestra tierra, pero que quizás todavía no era muy conocido, que todavía no había sido estudiado en su conjunto, ¿no? Sí que se habían hecho algunas aproximaciones, algunas investigaciones parciales de edificios o de yacimientos concretos, pero pues a mí me pareció interesante pues hacer una labor de síntesis, de recopilación de todo ese conocimiento que teníamos y un poco una puesta al día, ¿no? De lo que yo entonces pues logré recoger. Y fruto de eso pues nació esta investigación y este libro del que estamos hablando. Alejandro, como bien sabes, el periodo andalusí es uno de los periodos, como comentabas también, quizás más desconocidos. Y tal vez por eso hoy nos hayamos decantado por contar contigo, para que arrojemos algo de luz sobre este periodo. ¿Cómo se produce la llegada a la conquista árabe de la península ibérica? Bueno, el tema de la conquista árabe de la península ibérica, desde luego, es un tema complejo, porque en sí mismo el proceso histórico es complejo, pero también es cierto que hoy en día hay distintos investigadores y distintas corrientes que no terminan de ponerse de acuerdo en muchos puntos, incluso creando cierta polémica y controversia en algunas cuestiones. Bueno, tendríamos que irnos al contexto del final de la Hispania visigoda, que, bueno, pues era un territorio, ya sabemos que el territorio que controla el reino visigodo en la península ibérica, pues heredero de la Hispania romana, de esa Roma que había entrado en decadencia en sus estructuras imperiales y que había acabado haciendo aguas en su parte occidental y quedando dividida en una serie de territorios en manos de estos pueblos germánicos, ¿no?, que venían de otras zonas de Europa, como en el caso de Hispania, los visigodos. Pero al final de la historia de la Hispania visigoda nos encontramos con un territorio hispano que está muy fragmentado en sus estructuras del poder, con distintos territorios en manos de una serie de señores, en unas estructuras que podríamos llamar casi feudales. Algunos historiadores hablan de protofeudales. Estaríamos hablando de territorios que están en manos de unos señores territoriales que controlan una determinada región y bueno, en conjunto, pues toda esta nobleza que está dispersa por el territorio, pues eran los que conformaban, bueno, pues cómo se organizaba este reino. Y la monarquía visigoda pues estaba en franca crisis. Había dos bandos enfrentados, que eran los partidarios de Vitiza, los vitizanos, y de su rama, y los partidarios del rey Rodrigo, que ya sabemos que fue el último, ¿no? Y bueno, pues lo que se viene comentando del estudio de las fuentes que tratan estos hechos, como digo, a veces con informaciones difíciles de dilucidar, pues bueno, lo que se viene diciendo es que en el norte de África, uno de estos nobles, el conde Don Julián, pues partidario de dar, digamos, el golpe contra el rey Rodrigo, busca apoyo en sus vecinos bereberes, que ya estaban siendo islamizados, ya estaban siendo conquistados en ese proceso expansivo del Islam que había ido viviendo desde sus comienzos, y por tanto pues pide ayuda a estos musulmanes, que son los que cruzan el estrecho y le ayudan a acabar con Rodrigo. Pero claro, en contrapartida, evidentemente, estos grupos islamizados, pues lo que les interesa es seguir expandiendo el Islam por nuevos territorios. Habían llegado al punto más occidental, por el norte de África, y la única salida natural que le quedaba era cruzar el estrecho y avanzar por la península ibérica. Lo consiguieron en poco tiempo, fruto de ir realizando una serie de pactos con estos señores territoriales de los que vengo hablando, muchos de los cuales pues llegaron a acuerdos con los nuevos gobernantes musulmanes, pactos como el de Teodomiro en la zona de Levante, por ejemplo, que son bien conocidos porque además conservamos los documentos físicamente, y bueno, así acabaron dominando la mayor parte de la península ibérica, incluso zonas de lo que hoy es el sur de Francia. Pero claro, evidentemente la población hispana pues no siempre se integró bien en la nueva cultura. Lógicamente, las políticas de exención de impuestos favorecían las conversiones al Islam, convirtiéndose estas personas pues en los que llamamos muladíes, que son los conversos, pero también había otros grupos que no se dejaron llevar tan fácilmente por esta política y quisieron mantener su cultura, su religión cristiana, etcétera. Son los llamados mozárabes, a los cuales se les cargaba con impuestos muy importantes, ¿no? Y esto dio lugar a importantes conflictos contra el poder cordobés. En la zona de la Serranía de Ronda, uno de los jefes de estos grupos fue el famoso Omar ibn Hafsún, incluso en las crónicas pues tenemos algunas de las fortalezas de nuestra sierra, como la propia Cardela en, o Castillo de Fátima en Ubrique, que se citan entre las posesiones de este rebelde, ¿no? Alejandro, volviendo a la arquitectura militar, que es el tema que nos que centrará gran parte de nuestra conversación. Sí, naturalmente. ¿Qué tipo de fortaleza construyen los árabes? ¿Cuáles serían las diferencias entre Hinj, Alcázar, Sagra y Alcazábar? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, yo hablo de varios tipos de fortalezas y es verdad que hay distintos tipos de fortalezas en la arquitectura militar islámica, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos una serie de términos que, como tú bien dices, pues estaría bien explicar un poco en qué consiste en cada uno, ¿no? El primero que se me viene a la mente es el de Sahra. Sahra, porque es quizá el que más con más frecuencia encontramos en nuestra comarca, ¿no? Sahra es una palabra árabe que significa peña, roca. Es decir, sería un peñón, una roca que sirve como fortificación, que sirve como un punto desde el cual defenderse, ¿no? Se sube uno encima de esta roca, de sus precipicios, y se puede defender fácilmente de quien pase por las cercanías. A veces se trata simplemente de una roca orográfica, de una prominencia del terreno, donde te puedes defender sin hacer nada más, o donde puedes establecer un punto de vigilancia para controlar el territorio y prever posibles ataques, ¿no? Pero en otras ocasiones, pues también se hace un acondicionamiento o unas mínimas construcciones para favorecer pues la estancia de una guarnición o de un grupo de vigilancia o de defensa de este punto. Pues sería el caso de muchos castillos de nuestro territorio, pues por ejemplo como el que tenemos más próximo, nuestro querido castillo de Fátima o de Cardela, donde simplemente el emplazamiento ya otorga una gran defensa con unos precipicios tremendos en muchas direcciones y un acceso muy difícil, y se hace una obra militar mínima, es decir, un acondicionamiento del terreno pues para darle las mismas condiciones de defensa que necesita, pero sin necesidad de grandes construcciones. Otra Sahara sería, por ejemplo, Sahara de la Sierra. El propio nombre de Sahara viene de Sahara, Sahara Abad. Y numerosos ejemplos más que tenemos pues de castillos encima de rocas, como el de Olvera también, el de Aznalmara también cerca de Ubrique, etcétera, etcétera. Luego hablamos de Hisen, que es otra palabra árabe también y que también se utiliza mucho en la historiografía. En este caso se trata de una palabra que simplemente significa fortaleza o castillo, es decir, que es un término muy general por sí solo, y por lo tanto eso también genera discusión entre los historiadores. Se suele considerar que un Hisen es un castillo que está dominando un territorio determinado. Lo único que este territorio pues puede ser más o menos amplio o tener distintas características. Es decir, que un Hisen es una palabra muy general para referirnos a un castillo andalusí o islámico. Y luego tendríamos otro ejemplo de los cuales creo que no tenemos ejemplo directamente en la Sierra de Cádiz, pero que bueno, son bastante conocidos, serían las palabras ya castellanizadas Alcázar y Alcazaba. Un alcázar sería un palacio, la residencia de un gobernador que tiene un carácter fortificado al exterior generalmente, o no tiene por qué, pero por norma general pues sí tiene un aspecto de castillo, pero la función que tiene es residencial, es la función de acoger la residencia de un gobernador, del tipo que sea. Y una alcazaba también tiene esa misma característica residencial, es decir, tiene en su interior un alcázar o un palacio, pero también tiene otros espacios pues dedicados a acoger una guarnición militar o a acoger una pequeña población de servicio a esos gobernadores, ¿no? Y entonces ya nos podemos ir a casos más complejos, pues como son alcazabas como la Alhambra de Granada o la alcazaba de Málaga o la de Almería, donde encontramos pues grandes construcciones de mucha extensión y donde tenemos mucha complejidad en su interior, siempre asociadas al poder. Alejandro, y en relación a la arquitectura religiosa, ¿por qué crees que quedan tan pocos restos de arquitectura religiosa en nuestra comarca? Y cómo, otra pregunta que me interesa muchísimo, Alejandro, ¿cómo se implanta la Iglesia Católica en la serranía de Ronda? Bueno, en cuanto a la arquitectura religiosa islámica, concretamente en nuestra comarca, pues No es el único caso, evidentemente, en muchas otras regiones pues no hemos conservado por norma general la mayor parte de las mezquitas. Ello se debe, sobre todo en esta zona tan meridional como la que estamos y asociadas al final de la Edad Media al Reino de Granada, pues se debe sobre todo a las circunstancias de la conquista castellana, la conquista cristiana. Los cristianos, una vez que controlan el territorio que antes había sido musulmán, tratan de imponer sus nuevas formas de poder, y entre ellas las religiosas, y una cosa que se hace es primero acondicionar las mezquitas existentes para empezar a servir inmediatamente como iglesias, es decir, para que se imparta inmediatamente el culto cristiano. Muchas veces lo que se hacía era directamente bendecir la mezquita y empezar a impartir misas en ella, sin hacer ninguna modificación. Pero rápidamente, conforme las circunstancias lo permitían, esos edificios se iban modificando para transformarse en iglesias cristianas, o bien, incluso directamente, si el edificio presentaba estado de ruina o era una opción preferible, se podía directamente demolir y sustituir el edificio en el mismo solar donde estaba la mezquita, sustituirlo por una iglesia cristiana. Es decir, que a veces se aprovechaban elementos de las mezquitas y otras veces nos encontramos con las nuevas parroquias construidas directamente encima de donde estuvieron las mezquitas. Probablemente en Ubrique y en otros pueblos de la sierra fue esto lo que ocurrió. De todas maneras, en la sierra sí que tenemos un ejemplo de mezquita conservado parcialmente, y es en Zahara de la Sierra, una vez más. Sí, en la zona arqueológica que hoy en día está en lo alto de la Peña, que fue el asentamiento de la población islámica y de los primeros tiempos cristianos, tenemos un centro de recepción de visitantes hoy en día, que es muy interesante para conocer la historia, sobre todo la historia medieval de Zahara, y que está construido, bueno, que está instalado en los restos de la antigua iglesia parroquial, la primera iglesia cristiana tras la conquista de Zahara. Pero es que esta iglesia estuvo construida sobre los restos de la mezquita, fue un edificio que fue excavado y se conservan los restos arqueológicos que formaron parte de esta mezquita, algunas de las estructuras, ¿no? Entonces, y se puede visitar y ver hoy en día. Probablemente, si pudiéramos mirar debajo de muchas de las iglesias de otros pueblos de la sierra, pues también encontraríamos elementos asociados a las mezquitas que existieron en esos lugares anteriormente. Claro, atendiendo eso, al proceso de asimilación que se llevó a cabo. Otro punto, Alejandro, que me ha interesado muchísimo de este libro, Sierra de Cádiz, Andalucía, sí, ha sido el momento en el que hablas de la Canat de Villaluenga. Dentro de las obras de ingeniería, ¿por qué es tan especial el Canat de Villaluenga del Rosario? Bueno, es especial porque la cultura del agua, bueno, el agua es muy importante en todas las culturas. Desde luego, porque el agua es el elemento fundamental para la vida. Sin agua, sin abastecimiento de agua, pues no nos podemos asegurar la subsistencia cuando nos instalamos en un territorio nuevo. Entonces, para todas las culturas el acceso al agua ha sido fundamental. En Ubrique, desde luego, tenemos un emplazamiento donde el agua abunda en todas las direcciones, en muchos puntos de nuestro pueblo, así que en ese sentido tenemos una situación privilegiada. Pero este agua que emana y que fluye abundantemente en lugares como Ubrique y otros que pueden estar asociados a cauces fluviales o a fuentes, no siempre está tan accesible, y en puntos como Villaluenga del Rosario, pues nos encontramos, por las características geológicas del terreno, en una zona alta de la sierra, en donde el agua que cae de la lluvia, que fluye por el terreno, por las escorrentías, rápidamente se sume en el interior de la tierra. Tenemos frente al pueblo, tenemos en la propia cima de Villaluenga, que como muchos ubriqueños ya saben, pues se han hecho los estudios pertinentes desde hace ya algún tiempo y se sabe que parte de ese agua aparece en el manantial del Algarrobal de Ubrique. Es decir, que el agua abunda en las partes altas de la sierra, porque ya sabemos que nuestra serranía es de una gran pluviometría, es una de las zonas más lluviosas de la península ibérica, pero precisamente en puntos como la zona donde está Villaluenga es donde el agua se pierde para irse a otros nacimientos que están en las partes más bajas de la sierra. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos asentar una población de Villaluenga en un lugar como este, donde el agua se pierde fácilmente? Pues necesitamos captar ese agua y conducirla hasta el punto donde nos vamos a asentar. Entonces es evidente que para el nacimiento de una población en el lugar de Villaluenga es necesario conducir el agua. Y esa conducción de agua se realiza mediante una obra de ingeniería, que es un acueducto subterráneo. No tenemos constancia de poblamiento en Villaluenga del Rosario y la zona de La Manga, bueno, salvo evidentemente las cuevas prehistóricas que abundan en la zona, pero no tenemos constancia de un asentamiento urbano de cierta entidad con anterioridad a la Edad Media. Es decir, que una alquería, o pequeño pueblo, pequeña aldea islámica debió instalarse en la zona, porque además está constatado en las fuentes y que nos hablan de la conquista islámica de nuestra sierra, y sabemos que había población allí. Por lo tanto, tenía que estar garantizado el acceso al agua. De hecho, este acueducto ha estado en uso y ha sufrido importantes modificaciones también durante la era moderna y contemporánea, y se ha estado funcionando llevando agua hasta la fuente de Villaluenga prácticamente, bueno, hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. Es decir, que ya en los años 80 ha sido cuando se ha realizado una traída de aguas modernas de otra canalización diferente. Y además, por cierto, hablando con las personas que estuvieron implicadas en esas obras de traída de agua, se encontraron con numerosos problemas por la geología del lugar, con lo cual no es fácil ni siquiera hoy en día el abastecimiento de agua para un lugar como Villaluenga. Sí. Por eso es muy importante y muy singular esta obra. Era un auténtico desafío, claro, para un ingeniero de la época, ¿no? Alejandro, otro aspecto fundamental de este libro pone especial énfasis en las características de los asentamientos urbanos. ¿Cómo eran los pueblos andalusíes? Bueno, los pueblos andalusíes, por suerte, en sitios como nuestra comarca, a veces no tenemos que echarle demasiada imaginación para imaginárnoslo, porque afortunadamente, pues, las tramas urbanas en muchos casos creo que mantienen mucho las características que debieron tener ya desde su creación en la Edad Media, ¿no? Sí que es verdad que en una zona montañosa como la nuestra, bueno, pues esas tramas urbanas, esa forma de colocar una junto a otra las viviendas y de distribuir las calles entre ellas, pues tiene que ver mucho con la orografía, con las pendientes del terreno. Y evidentemente esto hace que, bueno, ascribir un tipo de trama urbana a una cultura o a otra pues sea algo difícil o incluso arriesgado. Pero sí que es cierto que los núcleos urbanos, algunos de los núcleos urbanos actuales tienen su origen en la Edad Media, en poblamientos islámicos, en poblados andalusíes, y bueno, pues por tanto es fácil deducir que muchas de las características de estas tramas urbanas se han mantenido. ¿Qué características son? Bueno, pues ya sabemos que se trataría pues de calles estrechas, casas también de pequeño tamaño, también debido a que por la orografía del terreno, como ya digo, pues no es factible construir casas de gran extensión, porque los terrenos son difíciles y muy parcelados. Entonces se trata de unas tramas bastante irregulares. Pero bueno, en mi libro yo hacía un repaso a distintos tipos de tramas dependiendo de la ubicación, porque hay pueblos en la comarca que están situados en una cumbre, como pueden ser Olvera, Torrealáquine, el primer núcleo de Setenil de las Bodegas, y luego otros núcleos que se van desarrollando en laderas o en otro tipo de emplazamientos, ¿no? Como puede ser el casco antiguo de Ubrique, etcétera. De todas maneras, en general, como digo, las características de este urbanismo pues son básicamente un asentamiento en donde había evidentemente una mezquita en cada uno de ellos, o generalmente al menos habría algún poblado principal en donde existiría la mezquita, y como digo, pues con esa trama de calles que hoy en día pues también podemos disfrutar paisajísticamente en nuestros pueblos. Sí. Alejandro, ahora sí que necesitaríamos un poco de imaginación. Me gustaría que hablásemos un poco de los núcleos desaparecidos. Estoy pensando así de cabeza en, uh-huh. en Audita, estoy pensando sí. En Garciago. ¿Cómo era, sí. ¿Cómo era la alquería de Garciago? Bueno, la alquería de Garciago, para decir cómo era, no tenemos mucha información hoy en día. Sabemos que hubo un asentamiento en ese lugar, citado en varias fuentes históricas, y bueno, sabemos que en ese punto pues hay materiales cerámicos de carácter medieval, pues que nos hablan de que efectivamente hay una población en esta época. Pero claro, no nos han llegado pues estructuras, construcciones hasta nuestros días, que en donde podamos visualizar más o menos el aspecto que debió tener. Pero bueno, seguramente pues sería como el resto de los pueblos de la sierra entonces, ¿no? O como era, podría ser el propio Ubrique también en esa época. Un pequeño asentamiento de viviendas con familias dedicadas a la vida rural, a la economía agrícola, ganadera y demás, y bueno, pues con lazos familiares entre ellos, porque una característica de este tipo de asentamiento es que siempre hay relaciones de familia entre todos o la mayor parte de los miembros de un mismo pueblo o aldea, como de hecho a veces se detecta en la toponimia, los topónimos, los nombres del lugar que empiezan por Vena o Beni, que son muy abundantes. Por ejemplo, bueno, aquí en la sierra tenemos Vena Mahoma, pero en la cercana provincia de Málaga tenemos mucho Vena Dalid, Vena Lauría, Vena Galbón, etcétera, etcétera. Todos estos son nombres de familia, son los hijos de el nombre que sea, ¿no? En el caso de Vena Mahoma, pues sería unos hijos de Muhammad o derivado en Mahoma, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de asentamiento sería el que existiría. Y efectivamente había un tipo de poblamiento en el que había más pueblos que los que nos han llegado hasta nuestros días. Es decir, que tenemos núcleos que por diversas circunstancias pues desaparecieron. El poblamiento era más disperso, era más rural y estaba más repartido en pequeñas aldeas. Cerca de Ubrique tenemos no solo Garciago, sino que también llegando hacia Benaocaz tendríamos el de Archite, también, que en este caso también. Sí fue estudiado arqueológicamente, fue excavado por mi amigo y compañero Luis Javier Guerrero Niza, y bueno, pues de donde pues también tenemos información arqueológica de primera mano sobre este tipo de asentamientos, ¿no? Alejandro, el castillo de Olvera fue incorporado a la corona cristiana por el rey Alfonso XI en 1327, y he leído estos últimos días que se tuvieron que emplear las más modernas máquinas e ingenios para su conquista. ¿Cómo se asaltaba un castillo? Yo pensaba que esto se hacía en un sitio de hambre y de sed. Sí, bueno, vamos a ver. Claro, hay diversas técnicas militares para asaltar un castillo o una población. Y lo de los sitios, como tú bien comentas, pues es algo no solo característico de la Edad Media, sino que viene desde la antigüedad, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de lugares donde el ataque es difícil, donde es difícil hacer llegar un proyectil, hacer penetrar a un atacante entre los muros que son defendidos, o porque están a mucha altura, o porque están por las características que tengan, pues a veces el sitio era la única opción que quedaba. Es decir, se trataba de rodear el asentamiento con una serie de tropas y no permitir la salida a los habitantes que quedaban en el interior, y los militares y los soldados, evidentemente, hasta que se les acabasen los suministros o empezase a escasear el agua y los alimentos y tuvieran que negociar su rendición, ¿no? Eso era un medio muy habitual, pero sí, efectivamente, en el caso de Olvera, pues hay quien cita el tema de las máquinas de asedio. Bueno, las máquinas de asedio, evidentemente en la Edad Media, pues las había de varios tipos también. Había un tipo de máquinas, digamos, turriformes, era una especie de torres construidas en madera y demás, que se desplazaban sobre unas ruedas y se llegaban a acercar hasta las murallas de los castillos, de tal manera que los asaltantes pudieran acceder al interior o pudieran disparar a los defensores del castillo desde muy cerca. No creo que este tipo de máquina fuera usada en Olvera por la orografía del terreno. Sí. Necesitaríamos un terreno más o menos llano, próximo a las murallas, para que una máquina de este tipo se pudiera acercar. Y en Olvera estamos en lo alto de un peñasco muy escarpado, como es característico en nuestra zona. Uh-huh. Más bien podríamos pensar en otro tipo de máquinas, como tipo catapultas y similares, con las cuales pues se disparan una serie de proyectiles de gran calibre, ¿no? Los famosos bolardos, ¿no? Que pueden tener intención o bien de golpear el muro y tratar de derruir una parte y abrir brecha, o una brecha por la cual penetrar, o bien simplemente pues a hostigar y asediar a los ocupantes del interior del castillo con una auténtica lluvia de piedra sobre sus cabezas, ¿no? Es decir, que a lo mejor este tipo de máquinas fueron las que pudieron utilizarse, ¿no? El bueno de Alfonso. Sí que es verdad que es importante el tema de las armas utilizadas en la guerra para ver las características de los castillos, dado que este tipo de guerra medieval pues favorecía el tipo de arquitectura que vemos en los castillos de nuestra comarca, mientras que ya entrando los siglos XV y XVI, cuando empieza a generalizarse el uso de la pólvora, aparece la artillería, pues muchos de estos antiguos castillos empiezan a quedar obsoletos e indefensos ante las nuevas armas de fuego, que pueden disparar con una fuerza que antes era inimaginable, pues son capaces de derruir los muros de estas fortalezas que tienen el grosor que tienen y que la mayor calidad defensiva que tenían venía dada por la altura. Cuanto más alto era un muro, mejor se defendía, porque lo que te tiraban a lo mejor era flechas y demás, y proyectiles ligeros. Pero en el momento en que tenemos una fuerza de ataque importante con la artillería, pues necesitamos reforzar los muros y no necesitamos tanta altura. Entonces ya empieza a cambiar el tipo de fortaleza y ya el tipo de fortificación que conocemos como medieval va empezando a desaparecer, ¿no? Entonces sí que es un tema interesante. La naturaleza del arma es la que marca el ritmo de la guerra siempre, ¿no? Claro, naturalmente. Alejandro, una pregunta muy importante y creo que está muy, muy de actualidad. ¿La conservación del patrimonio tiene que ver con la educación sentimental, con la educación emocional? Hombre, yo creo que naturalmente que sí, claro, categóricamente. Está claro que en la valoración del patrimonio tienen que ver muchos valores sentimentales, ¿no? Es decir, el patrimonio forma parte, de alguna manera, de todos nosotros y de la memoria de cada uno. Forma parte de la memoria de nuestros paisajes, de la valoración que hacemos de ese patrimonio tiene mucho que ver con cómo hemos visto siempre esa iglesia, ese castillo, esa calle, cómo recordamos constantemente pues cómo era esta calle antiguamente, o a la casa que había aquí, lo bonita que era, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de valores sentimentales que cada uno, de manera totalmente subjetiva, claro, aporta al patrimonio, forma parte de las vivencias personales del patrimonio. Entonces, naturalmente que el patrimonio tiene un valor sentimental muy importante, pero no solo eso, sino porque también este patrimonio nos habla de nuestra cultura, nos habla de nuestra historia, y nuestra historia, al fin y al cabo, es cómo se han venido desarrollando los acontecimientos en el pasado y cómo han vivido otras personas en el pasado que son nuestros antecesores, que fruto de todo ello es como somos nosotros hoy en día. Es decir, que fruto de las culturas que han pasado por nuestro territorio, pues es cómo nos hemos configurado nosotros como personas y nuestro territorio, el territorio que vivimos y que habitamos, como es hoy en día. Entonces, ¿por qué ese castillo está allí en aquella montaña? ¿Por qué allí hay unas ruinas de tal tipo? Etcétera, etcétera. ¿O por qué este pueblo está aquí y no en otro lugar? Es decir, todo eso tiene que ver con nuestra historia, con nuestro pasado. Alejandro. Evidentemente forma parte de nuestro acervo patrimonial y es algo que tenemos que proteger y que valorar, claro. Antes que tú y yo hubo días y noches. El jirovago mundo se entregó a esta tarea. Se esconde la pupila de una hermosa por doquier que tu pie pisa la tierra. Esto lo escribió el poeta persa Omar Hayam. Estamos ya en las 12 de la mañana. Llega el momento de dar fin a nuestra conversación de hoy, nuestra cita semanal con los libros que hoy nos llevó en un vuelo de imaginación a este mismo territorio que hoy pisamos. Hemos vivido unos instantes en un reino mágico y lejano que estaba aquí mismo, que sigue estando aquí mismo. Gracias, Alejandro, ha sido un regalo maravilloso poder contar contigo. Y Muchas gracias a vosotros. Y a los oyentes, solo queda emplazarles a nuestra cita la próxima semana con más libros, más fuerza, más vida. Hoy cerramos con Ara Malikian, el genio armenio, una de las peticiones de Alejandro. Ara Malikian, pisando flores.